7:05 de la mañana, les decíamos en titulares que un solo Uruguay emitió un comunicado donde cuestiona de alguna manera un cambio que se está realizando por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través del sistema de trazabilidad ganadera. El otro día estábamos hablando con uno de los voceros de Un Solo Uruguay, con el ingeniero agrónomo Guillermo Franchi, y nos decía que, bueno, había un rumbo muy parecido entre un gobierno y otro y que tenía muy pocas expectativas en los cambios que pensaron antes y en las propuestas que hacían antes y lo que está sucediendo hoy. Ahora, con este cambio, parece ser que todo sigue en el mismo sentido. Es decir, se siguen decidiendo cosas muy lejos de la actividad agropecuaria. Estamos en contacto ahora con otro de los voceros de Un Solo Uruguay, en este caso con el ingeniero agrónomo Marcelo Nougué. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, alegro. Bueno, cuénteme un poquito de qué se trata este cambio que se hizo que no los convence a ustedes por del acceso a datos a través de la trazabilidad ganadera. Sí, primero una aclaración o corrección: Uruguay no tiene un sistema de trazabilidad, lo que tiene es un sistema nacional de identificación ganadera. Ajá. Nosotros desde el principio hemos sido muy críticos de que en realidad lo que se le llama trazabilidad no existe, porque de hecho usted cuando va a comprar algo a la carnicería no sabe si el corte que está comprando viene de una vaca, de un novillo o de una ternera. O sea que la identificación llega hasta la puerta del frigorífico. Una vez que el animal es faenado, se pierde la identidad, por lo tanto no es trazable ese corte de carne. Perfecto. Entonces, parte de las cosas que nosotros planteábamos era que el sistema de identificación estaba muy alejado de ser algo amigable y que tuviera una utilidad plena para el productor. Y en estos días lo que hubo fue un cambio desde los programadores, que en definitiva dejaron de prestar algunos servicios esta identificación. Y le paso a comentar, uno antes, cuando llevaba un lote de ganado, leía las caravanas y si había algún animal que no era de ese establecimiento, decía quién era el dueño, por lo tanto llamaba al vecino y le decía, venía a buscar tu ganado. Con esta modificación que se hizo, en realidad ese dato no se tiene. Entonces, en situaciones normales, donde el ganado a veces se pasa de un lado al otro, rápidamente se devolvía ese ganado, mientras que ahora en realidad queda una identificación sin saber quién es su dueño. Por eso es propio de cambios que vaya uno a saber qué es lo que estaba persiguiendo, que en realidad está alejado de la realidad y de las necesidades de los productores, ¿no? Además, como siempre decimos, el otro gran verso de que el Uruguay tiene conectividad en todos lados, no es así, y cada vez que un productor tiene que hacer un movimiento de ganado a una venta frigorífico, pasa horas para lograr autorizaciones en línea porque no tiene señal en el campo. Uh-huh. Marcelo, ustedes para esto no se consultó a nadie, digo, para estos cambios. No, obviamente que fueron los programadores siguiendo alguna directiva. Cabe aclarar que ayer apenas sacamos el comunicado, el viceministro Ignacio Bufa se puso en contacto con nosotros para ver cuál era el planteo y cuál era la problemática, y bueno, después que lo entendió se comprometió a que quede solucionado en 10 días. Vamos a verlo, pero nobleza obliga a reconocer que se contactaron rápidamente. Y nosotros desde el principio, inclusive en una reunión que tuvimos con las nuevas autoridades del ministerio, le planteamos que acá lo que es necesario para, primero, modernizar todo el sistema de identificación ganadera, porque Uruguay convive esto que es el SNIF, con el viejo DICOSE, que es una cuestión, uno podría decir que arcaica, a papel y carbónico, que conviven y el productor tiene que llevar los dos sistemas, cuando en realidad inclusive con la identificación que hay actualmente a través del SNI no habría ni por qué hacer declaración jurada, porque en realidad los datos están cargados, por lo tanto el ministerio automáticamente debe saber cuánto tiene cada productor. Y bueno, y lo que planteamos fue la necesidad de hacer cambios de todo esto, pero consultando a la gente que lo vive día a día, a los operadores, a los productores, a los transportistas. Y bueno, nada de eso vino ocurriendo. Ojalá que con este comunicado de ayer el ministerio termine de entender la necesidad de tomar en cuenta a la gente que lo utiliza diariamente para que los cambios futuros sean buenos, ¿no? Marcelo, con respecto a la ley de urgente consideración que ahora está siendo abordada por la comisión en la Cámara de Diputados, ¿ha sido tomado alguno de los planteos que hicieron ustedes? El único punto que fue tomado de los, no sé, más de 10, 12 planteos que hicimos fue una nueva modificación en lo que hace a la ley de inclusión financiera. Que se incluyó que los comercios puedan hacer descuento contado, cosa que estaba prohibido por ley. Era tan ridículo lo que teníamos que en realidad los descuentos los podían hacer las tarjetas de crédito, pero no el comerciante, que en definitiva el comerciante no tenía la libertad de hacer descuentos por aquel que va plata en mano con respecto a una tarjeta que le paga los 90 días. Esa modificación para nosotros es muy importante, marca creo que un cambio en lo que es la libertad de los dueños de comercio de definir cuál es su política comercial y no tener que estar mandados por la tarjeta de crédito, pero sería el único, ¿no? Después hemos hablado del tema de MEVIR, del INAC, del Banco República, varios temas y no, ningún otro fue tomado en cuenta, ¿no? Pero una cosa es no tener en cuenta los planteos que hicieron ustedes, pero por lo que decía el otro día Franchi, en algunos puntos se va en el sentido contrario al que ustedes planteaban. Sin duda, nosotros siempre hemos peleado por la descentralización, hemos peleado por la baja de los costos del Estado, por la competitividad, y en muchos casos, por ejemplo, nosotros siempre planteamos la necesidad, y creo que hoy es un reclamo de todo el sector productivo, no solo agropecuario, de volver a tener un Banco República de Fomento. Uh-huh. Así como Mujica en su momento destinó las ganancias del Banco República a las empresas recuperadas, así como Astori planteó en la última rendición de cuentas que parte de las ganancias del Banco República vayan a tapar agujeros presupuestales, ahora lo que se permite o lo que se plantea es que ese mismo monto vaya en torno a un 30% de la ganancia del Banco República a la obra pública, que en definitiva es que pasa el presupuesto, ¿no? La misma bolsa. Eso para nosotros aleja la posibilidad de tener un banco de fomento. Lo mismo pasa cuando uno plantea la rebaja en la tarifa eléctrica y acá los excedentes del Fondo de Estabilidad Energética podrían ser utilizados también en obra pública, o sea que no va a redundar en una baja de tarifas. La descentralización, cuando hablamos de lo que el Instituto Nacional de Carne va a hacer, que es incorporar un equipo de inspectores desde Montevideo, que van a ser los que van a habilitar las carnicerías de todo el interior. ¿No? En relación a ese tema, porque se maneja de que en realidad se hace esto para intentar controlar un poco el abigeato, porque dicen que si no, finalmente en almacenes, allí en el interior, se termina siendo chacinado con carne, que la mezclan, se pierde la trazabilidad y que esto tendría un control mayor por parte del INAC y de alguna forma no se establecería que de alguna manera se controlaría más el tema del robo de ganado. ¿Ustedes no lo ven así? No. El abigeato se controla con la policía en el medio rural. Un inspector que habilite una carnicería en Tambores, ¿qué va a saber después qué carne tiene? Es al revés. Me parece que a nosotros lo que nos da la sensación de que esto lo que va a generar es que, como va a haber una normativa única, muy ligada a la inocuidad pensada desde las grandes superficies o cómo se desarrollan las grandes carnicerías, muchas carnicerías de pueblo chico no va a estar habilitada o no la van a habilitar, porque la capacidad financiera de ese carnicero no es la misma que la de una gran superficie para hacer algunas modificaciones. Por lo tanto, lo que se va a generar para nosotros es un mercado de venta de carne ilegal, que no tiene por qué ser de abigeato. ¿Qué le quiero decir? En un pueblo de 200, 300 personas, de alguna forma van a consumir carne. Será con acuerdo entre vecinos de cómo se consigue, no tiene por qué ser de abigeato. Para nosotros esto es más gasto, más centralismo, se está pasando por arriba de las pocas autonomías que tiene la intendencia. Relación justamente al tema de las autonomías de las intendencias, el tema de que ahora las áreas protegidas la van a estar definiendo las intendencias, más allá de que obviamente ayer lo hablábamos con Alejo Umpierres, el nuevo presidente de la Comisión de la Ley de Urgente Consideración en Diputados, y nos decía, bueno, sí va a tener un mandato del Ministerio de Vivienda, pero va a definir la gente en su lugar, si ese territorio puede ser área protegida o no, porque no es un área prohibida. Allí hay una descentralización, porque ahora eso queda en manos de las intendencias, con críticas de acá de Montevideo, pero queda en manos de la intendencia. ¿Ustedes no lo ven como parte de una descentralización? No, eso no, porque en realidad eso sí que debería ser una política de Estado, el definir los criterios de áreas protegidas, y en definitiva lo que le hacen es pasarle a la intendencia el problema de pelear con los vecinos, porque las pautas o los mandatos llegan desde el gobierno central, la ventanilla de negociación es de la intendencia. Creo que ahí es al revés, es un sacarse el lazo de quién tiene que tomar esas decisiones, porque ahí estamos hablando, inclusive puede haber áreas protegidas planteadas que crucen varios departamentos, ¿no? Sobre un mismo tipo de territorio, de espacio, van a estar operando dos o tres intendencias, por ejemplo. Ahí yo creo que no, creo que Uruguay tiene que inteligentemente empezar a incorporar áreas que hoy no están, todo lo que hace a los bosques ribereños, que en realidad hay una prohibición de tala de esos montes y por lo tanto habría que dar un paso más, incorporarlos a las áreas. Lo que sí hay que empezar a ver cómo en realidad a aquel que se le impide hacer algún tipo de actividades, después se le devuelve, ¿no? Porque el sistema de áreas protegidas en general en muchos países hace que el Estado por lo menos le baje los costos sobre esas áreas a los productores, ¿no? Porque en la medida que interviene el Estado no permite hacer algunas cosas, por lo tanto hay algunos costos que se podrían empezar a eliminar para el productor. Pero yo no estoy de acuerdo y creo que el momento tampoco con que eso quede en resorte de las intendencias. Marcelo Nugué, muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes.